intento decidir quedarme o si debo salir, tratando de ignorar mis ganas por escapar. Baila y llora después. Baila y llora después. Intento.